50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 23 de marzo. Provincia presentó la mesa de riesgo hídrico. El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la mesa con el objetivo de sistematizar las herramientas destinadas a mitigar los efectos de inundaciones y colaborar para atender a las respuestas en caso de complicaciones climáticas. Luego del fenómeno de la Niña, se espera que con la llegada de El Niño comiencen las lluvias. La nueva estructura funcionará dentro de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y actuará de manera coordinada con la Mesa de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la provincia y los organismos que lo regulan. El Consejo Deliberante sesiona en la ex comisaría aquí. Por segundo año consecutivo, en el marco de los 47 años del último golpe cívico, militar y eclesiástico, el Consejo se encuentra sesionando en el ex centro clandestino de detención y actual espacio de la memoria, Comisaría Quinta. Durante el encuentro, habrá varios homenajes a víctimas de la dictadura militar. Entre los proyectos presentados están los de declarar personalidades destacadas de la ciudad de La Plata a Adriana Leila Calvo, profesora de física, gremialista, militante y ex detenida. Y a Nora y Marta Húngaro, hermanas de Horacio Ángel Húngaro, desaparecido de las Nucherías. Radio Estación Sur habló con Marta Húngaro. Muy emocionante porque cumplimos 47 años de la dictadura. Voy a recibir un reconocimiento que no quisiera recibir, porque hubiese preferido por ama de casa, por universitaria destacada, por vendedora, pero nunca en los derechos humanos, porque hice lo que tenía que hacer y fracasé, porque salí a buscar a mi hermano con vida y todavía no lo encontré. Y me gusta que vengan a sesionar acá todos los concejales para que tomen contacto con este predio donde se secuestró, se torturó, se asesinó y hubo partos y nacimientos que todavía abuela se está buscando. Un servicio que informa más cerca. Realizan un acto de homenaje por la memoria popular, la verdad y la justicia. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a la agrupación 25 de Mayo, realizarán mañana desde las 4 de la tarde en el Hogar Pantalón Cortito, ubicado en 139 entre 40 y 41, un acto de conmemoración a las detenidas desaparecidas de la economía popular. En este marco, realizarán un homenaje que contará con la presencia del ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac, donde se descubrirá una placa con los nombres de 10 trabajadores y trabajadoras. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 25. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.